compañeros, y nosotros también lo entendemos como una maniobra más de los políticos, de las clases dominantes, para descuadrar lo que es la movilización. En realidad, pasarnos esta nueva máquina, esta nueva arremetida de la clase empresarial ya contra todo nuestro pueblo.